La cumbia nació en Barú, la cumbia barulera, la cumbia barulera, con sonido de caracol, crujir de grillo y cadena, con sonido de caracol, crujir de grillo y cadena, con guacho, millo y tambor, con sangre y de pena negra, con guacho, millo y tambor, con sangre y de pena negra. Negro sufrí, negro llorá, la lejanía.